esta celebración que estamos haciendo en este momento, la celebración de la cruz, instrumento que usó Jesús para redimirnos, del cual en el momento mismo de la muerte se hace uno con Jesús y Jesús se hace uno con ella, como parte de Jesús. Por eso en este día se adora la cruz, solo en este día la Iglesia pide la adoración de la cruz para reconocerlo como instrumento unido a Jesús en el momento mismo de la redención de los hombres. Por lo que en ese momento ese instrumento queda como divinizado por Jesús mismo. Y en este viernes se acostumbran a hacer varios eventos. Está el Via Crucis, está las siete palabras, está la memoria de la soledad de María, del pésame de María, y se pueden hacer más cosas. Pero lo más importante de todo en este día es lo que estamos haciendo en este preciso momento, la celebración de la muerte de Cristo. Litúrgicamente esto es lo más grande en este día, lo más importante, más que el Via Crucis todavía, porque en el Via Crucis hacemos una representación de las escenas que ha vivido Jesús, etcétera, pero aquí esto es algo vivo que se está haciendo en este momento. Cristo está muriendo. Ayer lo más importante fue la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y la institución del sacerdocio. En este día viernes cobra importancia este acto que estamos realizando, que debe estar lo más aproximado a las 3 de la tarde, por eso lo hacemos 2:30, para que nos tome las 3 de la tarde, que es la muerte de Jesús. Así que este es el momento más importante. Y la gente a veces piensa que el Via Crucis tiene mayor importancia que este acto, y en realidad este es el momento donde uno se une a la muerte de Jesús. Y mañana se centra todo en la Vigilia Pascual, que es una celebración que pertenece ya al domingo. La Vigilia está ordenada al domingo, no es para el sábado. El sábado en realidad no habría nada, pero se empieza a celebrar a las 9 de la noche para terminar con el domingo que inicia. Sería, teóricamente deberíamos estar terminando a las 12, para que al terminar aparezca el domingo, que es el día de la resurrección. Vamos a comentar las siete palabras rapidito, con tranquilidad también, para analizar un poco estos últimos momentos de la vida de Jesús. La primera de ellas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La psicología admite que en la hora de la agonía el corazón humano dirija palabras de amor a los seres más cercanos y queridos. Por eso analicemos qué palabras Jesús va a utilizar aquí. Sus primeras palabras de las siete que va a pronunciar, las primeras están dirigidas a los enemigos. Por eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las siguientes palabras están dirigidos no a los enemigos, sino a los pecadores. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y las siguientes y las últimas palabras a los santos: Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Este es el orden de la solicitud del amor de Jesús. Primero los enemigos, aquellos que lo persiguen, que lo odian. Eso, por eso primero se ocupa. Perdónalos, no saben lo que hacen. En segundo lugar se va a ocupar de los pecadores. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en tercer lugar, los santos y aquellos que más han amado a Jesús, porque son los que menos necesidad tienen en ese momento de ser asistidos por Dios, porque están en Dios ya, como el hijo mayor del hijo pródigo, que ya estaba siempre con su padre y todo lo que era de su padre era de él. La solicitud del padre fue para con su hijo, que estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y había vuelto a la vida. La muchedumbre estaba esperando de labios de Jesús, ansiosa al pie de la cruz, como perros rabiosos. Los verdugos estaban esperando, como estaban habituados a escuchar, lamentos, odios, insultos de parte del crucificado. De hecho, Séneca, que es un historiador, dice que a los que crucificaban era tanto el odio que tenían que llegaban a escupir sobre los asistentes, de tanto odio, porque morían en la desesperación y el dolor terrible, lo que significa la crucifixión, sin esperanza y sin confianza de misericordia de nada. Y dice Cicerón, otro historiador muy serio, relata que en ocasiones los que estaban siendo crucificados, era tanto el odio que tenían y las blasfemias que proferían que les tenían que cortar la lengua a los soldados. Los soldados se escandalizaban, imagínense lo que tendría que haber sido eso, que le cortaban la lengua para que dejaran de decir semejantes insultos. También los escribas y los fariseos estaban esperando que Jesús pronunciara las palabras de insulto, de enojo, de ira. Este que había dicho, amad a vuestros enemigos, haced el bien a quienes os odian, ahora lo vamos a poner a prueba, pensarían ellos. Pero así como algunos árboles balsámicos son heridos por el hacha y el bálsamo de esos árboles envuelven al hacha que los está agrediendo, de esa manera Cristo deja salir de su corazón, cuando es agredido, cuando es crucificado, más que un grito, una oración llena de unción. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdonar, ¿cómo no saben lo que hacen? Podría decir cualquiera, ¿cómo no saben lo que hacen? ¿Perdonar a quién? A sus enemigos, al soldado que lo abofeteó, a Pilatos que lo entregó, a Herodes que se burló, a los soldados que le colocaron las espinas, que lo flagelaron, a los que le despreciaron, lo escupieron, lo humillaron. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Sabían muy bien lo que habían hecho. ¿Acaso no habían escuchado en el Jordán la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. ¿Acaso en el Jordán no vieron que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Acaso no lo habían visto caminar sobre el mar, multiplicar panes más de una vez, calmar la tempestad y manejar la naturaleza a su arbitrio? Les había dicho que era Hijo de Dios y lo entendieron muy bien, hasta tal punto que lo quisieron apedrear. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Habían visto milagros, la vista a los ciegos, oído a los sordos, hablar a los mudos, paralíticos que caminan, endemoniados, donde los demonios se iban ante el primer imperativo de Jesús, y también resurrecciones de muertos, incluso uno que estaba podrido como Lázaro, podrido. ¿No habían sido testigos todos esos judíos de lo que había hecho Jesús? ¿No había manifestado que conocía el pensamiento de los corazones de los hombres, sabiendo qué pensaba cada uno? ¿Cómo es que dice, perdónalos, no saben lo que hacen? Dice la Escritura que Jesús decía eso, no dice Jesús dijo, sino decía. Se ve que lo repitió una y otra vez, perdónalos que no saben lo que hacen, perdónalos Padre, perdónalos. En realidad es una excusa lo que está haciendo Jesús. Está excusando a los hombres delante de su Padre. Tanto es el amor de Jesús, que no solamente perdona, porque eso es un grado elevadísimo de perdón, es lo que más quiere Dios que hagamos, perdonar, pero ya justificar al que le está ofendiendo de tal manera que lo presenta como justo para que su Padre no lo castigue, eso se llama delirio de amor. Y es lo que está padeciendo Cristo en la cruz, delirio de amor, porque Él no tiene amor más grande que dar la vida por nosotros, el delirio de amor. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas ve una cruz, pero va a adorar un trono. Ve a un hombre condenado, pero va a invocar a un rey. ¿Y eso qué es? Eso se llama fe. Porque no está guiándose por lo que le muestran los ojos. Los ojos le están mostrando una cruz como la que tiene él y está muriendo sobre él. Pero él, con los ojos de la fe, ve un trono ahí. Ve también con los ojos humanos un malhechor como él. Pero el alma, su fe, le muestran que ese no es un malhechor, sino que es el rey del mundo, es el rey que ha bajado y que tiene un trono y un reino que no es de este mundo, y a ese reino le pide que se acuerde de llevarle. Y entre los clamores de una multitud desenfrenada, con odio, rencor, con tantas cosas, le piden de todo, le insultan. Jesús no responde nunca. El único que le arrebató una palabra fue un pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contesta al pecador. Y la gente gritaba: salvó a otro, que se salve a sí mismo. Vamos a ver si ahora es el Hijo de Dios. Sin embargo, el buen ladrón, a pesar de escuchar semejantes cosas, reconoce a Cristo. Y Cristo le va a dar un premio que no se lo ha dado ni siquiera a Moisés, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a ninguno de los apóstoles, ni al discípulo amado le ha prometido que hoy estaría en el paraíso con él. Se llevó la promesa y la cosa más grande en el momento mismo, en ese día, se llevó el cielo. Una vez Jesús se le apareció a San Jerónimo, y en una conversación, San Jerónimo era un gran escritor, un gran estudioso de la Sagrada Escritura, un gran teólogo, donde el Papa le pidió que tradujese la Biblia de la versión griega al latín, siglo IV, y es lo que se llama la Vulgata, la traducción Vulgata. Y entonces Jesús establece un diálogo con él. Jesús le dijo: Jerónimo, ¿qué me vas a dar? Respondió él: te ofreceré mis escritos. Cristo replicó: eso no es suficiente. ¿Qué te entregaré entonces? Mi vida de mortificación y penitencia. La respuesta fue: tampoco es suficiente. ¿Qué me queda por dar? Preguntó Jerónimo. Cristo le contestó: dame tus pecados, Jerónimo. Era lo que le faltaba entregarle, sus pecados. Y por eso estas palabras de misericordia del Señor nos recuerdan lo que dice el Señor en las Escrituras: aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como la púrpura, se volverán blancos como la lana. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los pecadores. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Pedro no se podría haber convertido en el vicario de Cristo si no hubiera experimentado la miseria en carne propia. Era necesario que Pedro experimentase su miseria para creer firmemente en la misericordia, y él, que representa la cabeza de la Iglesia, el sustituto de Jesús en la tierra, debería experimentar en carne propia su miseria. Por eso Dios permite esa gran humillación en Pedro. Tercera palabra: mujer, he aquí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Se establece aquí un momento tan hermoso en la vida de Cristo, porque nos entrega a su madre. Ya no sabía más que darnos Jesús, porque ya había dado la sangre a la Iglesia, había dado sus vestidos a los enemigos. El paraíso se lo acaba de dar un ladrón. Dentro de poco le va a entregar el cuerpo y el alma a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no tenía más que dar, y entrega en este momento a su propia madre como madre nuestra, lo más y lo único que le quedaba. Mujer, le dice, mujer, y la vuelve a reconocer como la mujer del Génesis, que aplastaría la cabeza de Satanás. Mujer, le dice, y le está dando una anunciación. La primera anunciación la tuvo María con el ángel Gabriel, que iba a tener un hijo y le pondrá Emmanuel. Él le llamará Jesús, el Dios con nosotros, Jesús el Salvador. Esa fue la primera anunciación. Pero acá hay otra: mujer, ahí está anunciando, he ahí a tu hijo. Le está anunciando un nuevo hijo, Y la primera anunciación fue el profeta, lo hace el arcángel Gabriel, y esta segunda anunciación Jesús en persona. Pero también va a haber un nuevo nacimiento. El primer nacimiento fue en Belén, el segundo nacimiento al pie de la cruz. Aquí nacemos todos nosotros como hijos de la Santísima Virgen ante estas palabras de Jesús. Dos anunciaciones, dos nacimientos. De esta manera nos igualamos, no porque seamos iguales a Jesús, pero Jesús nos hace partícipe de su fortuna. También nosotros somos anunciados, y por Jesús, y también nosotros nacemos como nació Jesús, de la Madre de Dios. Dios mío, Dios mío, cuarta palabra, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra, esta que acabamos de leer, dejan entrever el sufrimiento del hombre Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el sufrimiento del hombre Dios. La cuarta, esta palabrita, es el hombre que se siente abandonado por Dios. Por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la siguiente palabra, que es la quinta, dice, tengo sed. Es Dios que está abandonado por el hombre y siente sed del amor de los hombres. De manera tal que en esta palabra y en la quinta encontramos un mutuo abandono. Y como Jesús es Dios y hombre a la vez, Él siente los dos abandonos. Se siente como abandonado por Dios en cuanto hombre, para experimentar ese aparente abandono que podemos sentir en la vida de la fe. Pero también como Dios siente el abandono de los hombres, porque no le damos el amor que Él ha pedido y ha venido a buscar aquí. Todo está entenebrecido. Cristo había renunciado a su madre, al discípulo, y se la entrega al discípulo amado. Y ahora parece que Dios lo abandona, se queda sin su madre y sin su padre. Y dice así el hebreo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el misterio de un Dios abandonado por Dios. ¡Qué terrible! Cuando Dios es esencialmente sociable, porque en Dios hay tres personas. Dios es comunicativo por esencia y se siente abandonado por Dios. Dios abandonado por Dios. ¡Qué dolor que sería, o qué terrible para el ser divino, sentirse abandonado del ser divino! ¿Y por qué dice esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto responde al Salmo 21, así empieza el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y como todos los judíos lo sabían de memoria, este Salmo 21, y este Salmo 21 es el Salmo mesiánico, porque va relatando todo lo que va a pasar con Jesús. Cuando Jesús comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno si sigue relatando y sigue con el Salmo, se encontrará todo lo que dice el Salmo respecto de Jesús. Es una posibilidad que Jesús da a todos los judíos para que se conviertan. Acuérdense de este Salmo, que lo sabían todos de memoria. Era un Salmo que se debía pronunciar porque estaba siendo rezado en orden a la venida del Mesías. ¿Y por qué dice, por qué me has abandonado? Es como una queja. Pero no se queja Jesús, solo dice este Salmo. Es como una queja, pero una queja reparadora. ¿Y qué quiere reparar Jesús? Tantas palabras nuestras. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué me has abandonado? Por tanto, ¿por qué que nosotros levantamos a Dios y le ofenden tanto a Dios? ¿Por qué existe el mal? Decimos y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no oye mi oración? Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué se ha llevado a mi mamá? Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ese por qué de Jesús es una especie de reparación. Él quiere experimentar eso para reparar nuestros por qué. Es una manera de expiar los pecados de aquellos que se dedican a jugar a los dados mientras Cristo está siendo crucificado allí. Tengo sed, quinta palabra. De las siete, esta es la más cortita. Tengo sed. Sicio se dice en latín. Sicio, una sola palabra. En español, dos. No es una queja, porque Jesús no se quejó nunca en la pasión. ¿Cómo puede ser que se esté quejando de que tiene sed y no se quejó de los terribles azotes del flagelo, de dos flagelos romanos terribles, la corona de espina, todos los insultos, todo lo que jamás una queja salió de su boca, dice la profecía? Y sin embargo aquí sí hay una queja. No es una queja por el dolor, es una queja de amor. Tengo sed del amor de los hombres. Porque ¿cómo puede ser que el Dios que había puesto en órbita todas las estrellas y los planetas, que los pone en órbita y los maneja y los sostiene, todo, el que creó los montes, las montañas, los mares y los ríos, toda el agua, ahora dice, tengo sed? Le va a decir a la samaritana, dame de beber. Y al final no le da de beber la samaritana, tanta conversación que le había presentado. No le dio, pues se olvidó, se quedó con Cristo, y Cristo quería eso. Y con eso Cristo se satisfizo la fe, la sed. La sed de Jesús se la dio, sí que le dio de beber, pero no el agua material. Le dio de beber porque le amó. Y aquí encontramos entonces a Jesús que se transforma en un mendigo, en un niño de la calle, de esos hombres tan pobres, mujeres, sucios, pues no tienen dónde lavarse, lleno de llagas, delgados, a veces alcoholizados, abandonados por su familia, que están ahí en las esquinas. Y de esa manera el Señor está mendigando amor de esa manera. En lugar de poner la mano para que se le ponga una moneda, nos está pidiendo que le amemos. Todo se ha cumplido, sexta palabra. Pero antes les digo que el tema del amor exige correspondencia. Si el amor no es correspondido, es un amor rechazo, no es amor. Es un rechazo de la propuesta de amor. El amor es correspondido. El amor tiene por característica fundamental ser correspondido. Es importante que nosotros le amemos también a Dios. Si no, no dejamos que Dios nos pueda amar. Uno no puede decir, total, Dios me ama, yo vivo como quiero. Sí, Él me ama y desea amarme. Pero la ejecución concreta que Dios del amor, la ejecución concreta del amor que Dios puede hacerme, es siempre y cuando yo acepte ese amor. Y el modo de aceptar el amor de Dios es amándole. Entonces no puede Dios amarme porque yo no le respondo. Y si no le respondo, ese amor queda trunco, queda truncado. Sexta palabra, la anteúltima, todo se ha cumplido. Consumatum est. Todo está listo. Todas las profecías, todo lo que se fue diciendo sobre Jesús, todas las figuras bíblicas, todo lo que hacía alusión al futuro Mesías, el corderito pascual, el Isaac que llevaba sobre sus hombros la leña para el sacrificio y lo subió Abraham al monte a sacrificar a su propio hijo porque Dios se lo pidió, era figura de Cristo que iba a ser sacrificado por todos nosotros. El que era de alguna manera la descendencia de una muchedumbre tan grande, iba a ser crucificado, iba a ser ofrecido en sacrificio. Representa a Cristo. Y así muchísimas figuras del Antiguo Testamento representan a Jesús. Figuras. Todo se ha cumplido. Cristo pone los cimientos, ahora nos toca edificar a nosotros. Él pone las bases con su sangre, ahora tenemos que edificar la iglesia a nosotros con nuestro trabajo, con nuestro sufrimiento, con la práctica de las virtudes. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra anterior, que es la sexta, todo se ha cumplido. Es un adiós a la tierra. Consumatum es, adiós. Todo se ha cumplido. Adiós a la tierra. Esta última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se refiere al futuro y es una entrada en la eternidad. Se despide del mundo y se dispone a entrar a la eternidad, a sentarse a la derecha del Padre. Un adiós y una entrada al cielo. Adiós a la tierra, entrada al cielo. Y así como los planetas que van, todos tienen su propia órbita y salen de un punto y después de dar una inmensa vuelta por su órbita vuelven a llegar al mismo punto de partida. Como los planetas entonces, Dios decide bajar a la Tierra y pasar por el mundo y ahora vuelve a colocarse a su lugar, a la derecha del Padre. Ese movimiento cíclico hace Cristo. Por eso se convierte Jesús en un hijo pródigo. En realidad el hijo pródigo por excelencia es Jesús, que sale de la casa de su padre, sale de la casa del padre a tierras muy lejanas, a la tierra nuestra, y va a derrochar todos los bienes de su padre: la gracia, la misericordia, el perdón, la bondad, la luz, el camino, la verdad que nos transmite, todas las cosas que trae de su... Yo no enseño otra cosa que lo que el padre me ha dicho que enseñara. Entonces todas las riquezas de la casa de su padre, él las lleva a un lugar muy lejano, que es la tierra, y derrocha todos esos bienes sin miramiento alguno, y se queda totalmente despojado, sin nada en la cruz, total, sin la sangre, sin el agua, sin ropa, sin alimento, sin sepulcro propio. Queda totalmente abandonado, con hambre y con sed. Está deseando comer la bellota que le daban a los cerdos, es decir, está deseando comer el amor, ser alimentado y beber el amor de los hombres, pero nadie se lo da. Y ahora vuelve a la casa de su padre, pero triunfante. De alguna manera, no es que es el hijo pródigo que ha pecado, sino que va a llevar a tierras lejanas todas las dádivas de su padre, y ahora vuelve a sentarse después de haberle dado a los hombres todo lo necesario para la salvación. En este día tenemos que pensar en Jesús, pero a partir de ahora Jesús será descendido de la cruz, será colgado en un sepulcro. Lo que resta del día y mañana, durante todo el día dedicado a la Virgen día sábado, es el acompañamiento de lo que más quiso Jesús sobre la tierra. Es acompañar a la madre que se queda totalmente sola. Ya no está José, ya no está su hijo Jesús, que es su Dios, su hijo, su Dios, su hermano, su padre, su maestro, es todo para ella. Su Dios es su criaturita, que sale de sus entrañas, como dice una mamá a su hijo pequeño: esta es mi criatura, analógicamente o simbólicamente hablando. Entonces ella dice: esta es mi criaturita, pero ella a su vez es la criaturita de Dios. Dios es su creador y es su criaturita. Dios se hace criaturita de su criatura. Y entonces está dolida esta madre y llena de profundos sentimientos de dolor, porque se siente sola. Ella también, desde la casa donde está, totalmente sumida en oración, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ella muere místicamente también. Una espada atraviesa su alma, como dice Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma. En ese momento María también es crucificada en el orden del Espíritu, y ella colabora con Jesús en esa obra redentora por nosotros en el orden del Espíritu. Entonces se asocia María a su Hijo Jesús, y tenemos allí la pareja nueva, el nuevo Adán, como dice San Pablo, Cristo es el nuevo Adán, pero también la nueva Eva, que es María, es la pareja nueva que redime a los hombres con la acción más importante, que es la muerte. Uno físicamente, la otra en el orden del Espíritu. Dos muertes que se hacen como una sola. Acompañemos a la Virgen María entonces, después de celebrar todo esto que le va a suceder a Jesús, estemos con ella, consolándola, amándola, pidiéndole que podamos compartir los sentimientos de su corazón, que no son otros que todos los sentimientos del mismo Jesús, de la vida de Jesús. Que así sea.